Página 111. Y yo pienso, ¿por qué fui tan canalla con esa criatura? Y nuevamente recaigo en el grosero recuerdo. Un mes después que todo había terminado entre nosotros, la encontré por la calle en compañía de un individuo, el cual era chiquitín, tenía facha de jefe de oficina, bigotes de gato y cara mulatada. Ella me dirigió una mirada irónica como diciendo, ¿qué le parece el tipo? Y yo permanecí durante un cuarto de hora en la esquina abriendo la boca. ¿Pero tenía derecho a indignarme? ¿No me había dicho ya, me casaré con el primero que venga y demuestre quererme un poco? ¿Y esa mirada irónica había brotado de sus ojos que antes miraron llorosos? ¿Era posible eso? Un rencor frío, una de esas rabias ensordecidas por la ferocidad latente en todo hombre y que solo se componen de acción inmediata, me llevó hasta un café. Pensaba que tenía que borrarla de mi vida, terminar por crearle una situación que hiciera imposible una nueva amistad entre nosotros, que ella me tuviera tal aborrecimiento que en el futuro, aunque me arrodillara a su paso, fuera inútil en mí toda humillación. Yo sería el único hombre a quien odiaría con paciencia de eternidad. Entonces pedí recado de escribir y redacté la carta más infame que nunca haya salido de entre mis manos. Mi ferocidad y mi desesperación acumulaban ultraje sobre ultraje. Tergiversaba hechos que ella me había narrado. Exaltaba detalles de su vida que sugerirían a un tercero que no conociera nuestras relaciones la idea de una intimidad que nunca había existido. Y limaba los insultos para hacerlos más atroces e inolvidables, no con palabras groseras, sino escarneciendo su nobleza, retorciendo sus ideas, abochornándola de tal forma por su generosidad que de pronto pensé que si ella pudiera leer esa carta, se arrodillaría ante mí para suplicarme que no la enviara. Y sin embargo era inocente. Y como sabía que en ese momento no se encontraba en su casa, y sí en la calle conversando con otro, se la envié en la certeza de que la recibiría la madre o el hermano, que no podrían dudar de lo que estaba allí escrito, pues las citas se referían a sucesos que solo por ella yo podía conocer. Llamé a un chico lustrabotas y le ofrecí un peso para que llevara la carta. Le advertí que golpeara ruidosamente las manos para que la sirvienta no secuestrara la carta, ya que en la casa no dejarían de preguntar quién era el que tal escándalo hacía en la puerta, y el muchacho, después de abandonar el cajón al pie de la mesa, desapareció en la calle sombreada de acacias, dando grandes saltos. Ya está hecho, me dije. Sin embargo, no sabía lo que ocurría en mí. Un reposo nuevo aplomaba mis nervios. Volvió el lustrabotas y por la filiación que me dio del que había recibido la carta, reconocí en el hombre al hermano. Le di el peso y se fue. Yo tomé por una calle. Caminaba tranquilo, observando las manchas de los umbrales, el verdor de los jardines, hasta que me detuve para levantar a una criatura que al salir corriendo del zaguán, tropezó cayendo. La madre de la criatura me dio las gracias. Caminaba tranquilo como si mi personalidad fuera ajena a la infamia. Sin embargo, había ocurrido algo tan enorme e imposible de remediar como la marcha del sol o la caída de un planeta. Y solo violentando la imaginación, pude imaginarme la llegada del zaparrastroso golpeando desaforadamente las manos y el asombro de toda esa gente al recibir para una hija semejante. Y no podía menos que reírme, pues el sueño me había cogido como un engranaje. Me imaginaba a un caballero esgrimiendo la carta entre interrumpidos ensayos de moral doméstica y ciceroñanos denuestos truncados por el desvanecimiento de la madre. Las hermanas llorando ante una posible catástrofe. El hermano interrogando a gritos a la mucama sobre mi filiación para poder apalearme. La sirvienta, espantada, avizorando la llegada de la niña y murmurando entre dientes. ¿Cómo suceden las cosas, Dios mío? Mientras que la cocinera se regodeaba entre las cacerolas gozando el chisme que a la noche le contaría a su marido, elogiando, en tanto, la moral de los pobres y diciendo con grotesca suficiencia, al par que colgaba una sartén, ¡ah, no! Más vale ser pobre y honrada. Mis carcajadas estallaban tan sonoramente en la calle que los transeúntes se detenían para mirarme, convencidos de que me había vuelto loco, y un vigilante terminó por acercárseme y preguntarme, ¿qué le pasa, amigo? Lo miré insolentemente y le respondí que ante todo no era amigo suyo y después, ¿cómo? ¿Está prohibido reírse de lo que uno piensa? No era para ofenderlo, señor. Luego el delirio pasó. Nada podía detener lo hecho. Llegó la noche y yo sabía que ella estaba ya sufriendo. A través de los días supe de todos los remordimientos. Me la imaginaba a Esther Primavera al caer la tarde sola en su dormitorio. La pálida criatura apoyado los brazos en el rectangular respaldar de bronce de su cama y mirando las almohadas pensaría en mí. Y se preguntaría, ¿es posible que me haya equivocado tanto? ¿Es posible que se encierre tal monstruo en ese hombre? Pero entonces todas las palabras que dijo son mentiras. ¿Entonces toda palabra humana es mentira? ¿Cómo es que yo no he visto la falsedad en su rostro y en sus ojos? ¿Y cómo pude hablar yo de mí? ¿Cómo pude expresarle tantas situaciones sinceras, darle mi yo más puro sin que se conmoviera? Pero entonces él ha sido el más encanallado de los hombres que he conocido. ¿Por qué fue así? Nunca la vi como entonces, tan triste en mi recuerdo. Parecíame que todos sus sueños, levantados como esbeltos paralelepípedos en el aire luminoso de la mañana, se desmoronaban cubriéndola de polvo terreno. Y a medida que reconstruía todas las penas que ella sufría por mi culpa, desde lejos me sentía ligado a su sustancia. Y si en aquellos instantes Esther Primavera se acercara a mí para matarme, yo no me habría movido. ¿Cuántas veces pensé en aquellos días en la delicia de morir en sus manos? Porque yo había creído que con la terrible infamia la limaría de mi conciencia y que nunca su pálida carita estaría en mí. Pero me equivoqué. Con la cruel ofensa la coloqué en mis días más inmóvil y firme que una espada que me atravesara perpendicularmente el corazón. Y a cada latido, el tajo profundo se ensancha en lento desgarramiento. Y durante un tiempo, las noches y los días, voltearon sus aspas en mis ojos como si estuviera ebrio. Muchos meses después la encontré. Caminaba yo con la cabeza inclinada cuando instintivamente la levanté. En mi dirección, Esther Primavera cruzaba la calle, venía hacia mí. Pensé, ¡ah, qué feliz sería si me diera una bofetada! ¿Adivinó ella lo que sucedía en mí? Rápidamente, moviendo apenas los hombros, el semblante desgarrado, la mirada fija avanzaba hacia mí. El vestido negro se atorbellinaba en torno a sus piernas ágiles. El bucle de cabellos dejábale libre la sien y le ceñía la garganta una corta piel negra. Sus pasos se hacían cada vez más lentos. Me miró con silencio de alma. Yo era quien tanto la había hecho sufrir. De pronto, ella estuvo a un paso. Era la misma que estuvo un día junto a mí, la que hablaba de la montaña, del océano y de los acantilados. Nuestros ojos se encontraron más cercanos. Había en su cara una claridad lunar. La arruga fina del sufrimiento le cruzó la frente, se encresparon sus labios y sin decir palabra desapareció. Hace 700 días que pienso en ella y siempre por escribirle desde este infierno para pedirle perdón. La nieve cae oblicuamente. En la oscuridad avanza un enfermero. De pronto en su mano derecha centellea el foco de la linterna eléctrica. Me enfoca en un cono blanco de resplandor y secamente me dice: 7, vaya a acostarse. Ya voy. Hace 700 días que pienso en ella. La nieve cae oblicuamente. Dejo la reposera y me encamino al pabellón. Pero antes de llegar, tengo que rodear una baranda que mira hacia el sur. Allá, a 800 kilómetros, está Buenos Aires. La noche infinita ocupa un espacio de desolación. Y yo pienso, Esther Primavera. Fin del cuento.